El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo publicó hace poco en línea el trabajo que critica la estrategia norteamericana para Norcorea. El autor apunta: Norteamérica anunció que podría derrumbar a Corea si le amenaza con armas atómicas, le perjudica con el alboroto de derechos humanos y le aplica hasta la sanción. Pero Corea mostró en enero de 2016 su enorme potencialidad con el éxito total en la primera prueba de la bomba de hidrógeno. En fin, la estrategia estadounidense para Corea frustró por completo.